preguntan qué. Pues temor a sus vidas domina, sin saber que a las puertas está Jesús. Viene, Jesús viene, Él vendrá a la tierra. Gozaremos su gloria sin par. Los tiempos anuncia que el Maestro a la tierra vendrá, y con él vivirá de por vida quien con sangre su Jesús viene, Jesús viene, Él vendrá a la tierra. Gozaremos su gloria sin par. Del sepulcro saldrán victoriosos los que duermen en Cristo Jesús, y con ellos iremos gloriosos, transformados en cuerpos de Jesús. Viene, Jesús viene, Él vendrá a la tierra. Gozaremos.